Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. En este programa presentamos la primera parte del tema Salvemos a la Familia, en donde Luis Diego Argüello conversa con los pastores y expertos en tema de familia, Luis y Cynthia Roy. Ellos compartirán su testimonio de cómo lograron salir adelante a pesar de la crisis matrimonial que enfrentaron. Por esta razón, ellos buscan fortalecer los vínculos familiares, conscientes de que es necesario crecer en valores, ya que un país sin familia es un país sin destino. Muchos son los retos con los cuales luchan los matrimonios. Uno de ellos es la parte económica. Actualmente esto está impulsando a que alguno de sus cónyuges tenga más de un trabajo, lo cual podría representar un peligro si se descuida a su familia. Escuchemos más de este tema. Es un gusto en este programa de Enfoque a la Familia tener la oportunidad, el privilegio de contar con la presencia de los pastores Luis y Cynthia Roy. Ellos son amigos de este ministerio, realmente ellos aman Enfoque, nosotros amamos la labor que ellos hacen también en el Instituto de Desarrollo Familiar con la conferencia Salvemos a la Familia en Puerto Rico, y son pastores de la iglesia Casa del Padre. Así que bienvenidos a esta su casa, Enfoque a la Familia. Muy buenas, es un placer estar aquí, un gran honor. Amamos el enfoque y el enfoque hacia la familia. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Luis. Nos sentimos bien honrados y privilegiados de poder estar aquí compartiendo lo que Dios nos ha dado. De eso es importante, porque ustedes hacen lo mismo que nosotros hoy en día. Quieren salvar a la familia. Entienden que la familia es necesaria para que hombres, mujeres y sobre todo la nueva generación crezca con valores sólidos. Oh, sí. Nosotros vivimos en Puerto Rico y Puerto Rico se le conoce como la Isla del Cordero. Más que la Isla del Encanto, es la Isla del Cordero. ¿Por qué el Cordero? Porque está nuestro escudo, tiene un cordero y está la Biblia en nuestro escudo. Y un país sin familia es un país sin destino. Si no tenemos familia saludable, no tenemos un país saludable. Y qué interesante saber que a través de lo que Dios puede hacer a través de la familia, puede proyectarte hacia dónde vamos como país. Y es un honor el saber que Dios sigue haciendo su obra en medio de la columna vertebral de una sociedad, que es la familia, y que si quiebras eso, quiebras el destino de un país. ¿Cuántos años de matrimonio tienen? Tenemos 17 años de matrimonio. Y realmente ha sido un privilegio estar casada con este hombre maravilloso. Sí, y el mío también. En estos 17 años, lo conversábamos fuera de micrófono, han habido algunos muy buenos, unos excelentes y algunos difíciles. Es correcto. Y de eso también quiero que conversemos en este programa. Claro que sí. Luis y Cynthia se casaron muy enamorados, con muchas expectativas, como todo matrimonio. Jóvenes, sí. Sí, ya jóvenes adultos. Yo tenía 24 años. Y yo le llevo 4 años a Luis, yo tenía 28. ¿Ah, sí? Sí, yo me lo llevé jovencito. Pero nos casamos muy enamorados y con muchas expectativas, muchos planes, muchas metas. Pero sucede que después de 2 años de casados, nosotros empezamos a tener unos conflictos financieros en el hogar. Uh-huh. Ya había llegado nuestra hija, Paula Camila, y empezamos a tener estos conflictos y Luis y yo nos reunimos y decidimos que uno de los dos se tenía que ir a buscar un segundo empleo porque el dinero no nos daba. Y eso sucede hoy día y ha sucedido a lo largo de los años. Y cuando Luis comenzó a buscar ese segundo empleo, pues entonces empezamos a tener menos tiempo juntos. En la semana yo no lo veía, salíamos del trabajo. Cuando yo llegaba ya Luis estaba vestido para irse al segundo empleo y realmente no teníamos tiempo para vernos ni para hablar, para saber cómo estaban las cosas. Y en los fines de semana que era que nos veíamos, estábamos en la iglesia sirviendo y siempre estábamos rodeados de gente. Ese tiempo de pareja no se estaba dando, no estábamos alimentándolo. Y empezamos a tener unos conflictos. Empecé a reclamar ese tiempo. Luis, como hombre, y quiero que nos puedas contar, como hombre, cómo se sentía, cómo estaba el corazón, porque se nos ha dicho, se nos ha enseñado que como hombre tenemos que ser el sustento del hogar. Y uno se siente bien cuando uno logra darle a su esposa, a su casa, a sus hijos, lo que quieren o lo que uno correcto cree que merecen. Y cuando hay escasez, cuando hay necesidad, uno siente en su corazón que como hombre no está cumpliendo. ¿Lo sentía? Claro, y es normal. Y todo hombre que no se sienta así, actúa en contra del diseño de Dios. Porque fuimos creados dentro de nuestras funciones para ser ese proveedor, ese cuidador, uh-huh, esa seguridad. El desenfoque o el detalle fue que al comenzar un segundo empleo, no hubo esta coordinación. Número uno, ¿hasta cuándo va a ser el segundo empleo? ¿Qué tiempo voy a estar trabajando para estabilizar una economía dentro del hogar? Para decir, ok, hasta aquí ya estamos estables, volvamos otra vez a lo normal. Uh-huh, uh-huh. No, eso no se habló. Al no hablarse de eso, estábamos comenzando una relación. Y no tenemos todas esas herramientas que tenemos hoy en día, 17 años después. Uh-huh. Entonces comenzó ese proceso de ausencia, de decir, sí, pero es que yo entendía que mi única responsabilidad era proveer. Y si yo traigo el sustento, ya yo cumplí. Pero descuidé un montón, muchas áreas de nuestra uh-huh, vida uh-huh, matrimonial, como el tiempo en pareja, el tiempo de padre, el tiempo de esposo. Se fue descuidando. Y yo decía, ¿pero por qué tú me recriminas si ya yo estoy supliendo? Uh-huh, y uh-huh, yo estoy 14 estoy horas, yo estoy 15 horas fuera. Pero no es el todo dentro de una relación. Y yo fui bombero en Puerto Rico, ¿no? Y dice que con el fuego no se juega, el fuego quema. Uh-huh. Sin embargo, mientras en el ámbito de la iglesia, en nuestra relación con Dios, mientras más cerca del fuego estemos, más calorcito tenemos, más nos alumbra también. Y en medio de mi trabajo segundo, me fui alejando de esa llama. Y ya fui poniendo a Dios como un segundo plano. Uh-huh, porque uh-huh, el primero era proveer. ¿Sabes qué, Luis? Nunca hubo el dinero suficiente. Porque el problema no era el dinero, el problema era el corazón. A eso iba precisamente. Cintia, si viendo para atrás, recordando esos momentos, si hubieras sabido todo lo que iba a suceder por sentir que no alcanzaba el dinero, viendo para atrás, en una primera instancia, ¿les hubiera alcanzado el dinero si el corazón hubiera estado dispuesto a vivir con menos? Realmente, si hubiéramos sido buenos administradores de lo que recibíamos, ajá, sin el segundo empleo, realmente nada hubiera pasado. No hubiera sido necesario. Porque mucha gente hoy en día nos está escuchando y dice lo mismo, no me alcanza. Y quizás no se está dando cuenta que sí le alcanza. Claro. El problema es su percepción de lo que no le alcanza. Uh-huh. ¿Basado en qué? ¿Qué estándares ponen? ¿A qué estilo de vida yo tengo que vivir? ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a quién? ¿Qué carro tengo? ¿Por qué no tengo tal ropa? ¿Por qué no tengo visto tal marca? Entonces, cuando queremos elevar ese nivel de vida, uh-huh, ¿qué es lo que tengo? No me da. Pero la Biblia nos enseña a aprender a tener contentamiento. Y no teníamos contentamiento. Pensábamos que tenía que vivir al estatus de lo que vivíamos a nuestro alrededor. No, y hoy en día con la tecnología, con las redes sociales, es una competencia. Total. ¿Dónde estoy? ¿Dónde comí? ¿Dónde almorcé? ¿Dónde me fui de vacaciones? ¿Con quién estoy? ¿Qué vestido usé? Más que convencido estamos, hace 17 años atrás, que el salario de mi esposa y el mío era suficiente. Lo que pasa es que el corazón estaba lejos. Y estaba en la codicia, estaba en el estilo de vida, estaba en la marca, estaba en cosas como esas que en realidad nos alejaron de Dios. ¿Hasta dónde se distorsionó o hasta dónde se afectó la relación matrimonial? Bueno, con una hija pequeña de por medio. Sí, en ese correcto. Momento. Imagínate uno como mujer que lo que anhela es que su esposo le diga te amo, que la mire, que la admire, y eso todo se esfumó. Luis y yo siempre estuvimos cultivando el hablarnos palabras de amor, uh-huh, de cariño, y de momento todas esas palabras desaparecieron de nuestro ambiente en el hogar. Y yo me sentía desolada. Realmente era un momento bien crítico donde no sabíamos. Realmente nos acostumbramos a vivir así, como que de momento perdimos todo control. Uh-huh. Perdimos todo control de la coinonía, del compartir como pareja. Fue un tiempo bien, bien duro. ¿Hasta dónde llegó esa situación? Y en medio de esa crisis, discusión hoy, discusión mañana, tanto en la mañana, tanto en la noche, ¿por qué llegaste a esta hora? El dinero no da, tanto esfuerzo, ¿para qué? La frustración, me imagino, seguía creciendo de parte... Luis, uno está 12 horas en la calle. Uh-huh. Es correcto. Y darse cuenta de que no puedo ir un domingo a la iglesia... porque tengo trabajo, porque me siento cansado, porque las cuentas no nos dan. Y todo era una vorágine que iba aumento en aumento, uh-huh, en aumento. Discusión hoy. Entonces, las discusiones, la violencia, como dice mi esposa, siempre genera violencia. Uh-huh. Entonces, uh-huh, las discusiones de ayer, si fue fuerte, la de hoy tiene que ser mayor. Y la de pasado mañana tiene que ser aún mayor todavía. Y fuimos poco a poco aumentando el nivel hasta que, por primera vez, mi mano se levantó para agredir. Y la primera vez, la más difícil. Uno se pregunta después, ¿qué hice? ¿Hasta qué nivel llegué? No me enseñaron esto en mi casa. Yo jamás vi a mi papá agredir a mi mamá. Físicamente hablando, ¿no? Iban a la iglesia. Íbamos a la iglesia, éramos líderes de la iglesia. Él fue canal de bendición para yo aceptar al Señor, su modelaje. Y el mismo que dirigía el devocional en el tiempo de adoración en mi iglesia, que era yo, que le decía a la gente, ¡ey, no seas hipócrita, levanta tus manos y adora al Señor! Era el mismo que cuando cerraba la puerta, levantaba la mano para agredir a su esposa. Y así estuvimos por un patrón de 2 largos años, en que no había una discusión en nuestra casa diariamente que no terminara con una agresión física. ¿Cuánto marcó eso mi vida? Y no pude, ¿hasta dónde uno puede llegar? Y es como te comentaba ahorita, una vez uno se aleja de esa llama, de ese fuego, de esa cercanía del Señor, ya el poner a Dios un segundo, tercer, cuarto plano, la insensibilidad de la relación hacia su esposa es un claro indicio de que tu relación con Dios está distorsionada. Y los domingos seguían yendo a la iglesia y todo. Y dirigía el devocional. Normal. Y poníamos manos. Y poníamos manos y estábamos a cargo de la célula de matrimonio también. Y participábamos en un ministerio que era un coro. Y nadie se daba cuenta. ¿Por qué, Luis? Porque muchas veces dentro del liderato de la iglesia, el enfoque hacia la pareja matrimonio del líder de la iglesia es que sea funcional dentro de la iglesia. Pero el pastor no entra a la intimidad del hogar. ¿Y cómo está tu relación con tu esposo? ¿Y cómo está tu relación con tus hijos? No, es que operes aquí. Es que sea un buen cantante, que sea un buen ungier, que sea un buen maestro de niños. Cosa que es importante. Pero la plataforma de tu llamado es la integridad de tu carácter. Entonces, pasaron 2 largos años. Mi esposa iba con gafas oscuras a la iglesia para cortar los golpes. Mi esposa iba con manga largas a la iglesia. Y en Puerto Rico no neva. En Puerto Rico hace calor todo el tiempo. Les voy a pedir que regresemos mañana a un programa de Enfoque a la Familia. Porque mucho gusto. Quiero oír de Cintia qué sentía en su corazón cuando se presentaban esos episodios y avanzar en esta historia que hoy tiene un mensaje de restauración, un mensaje de esperanza. Sí. ¿Me pueden acompañar mañana? Claro, un honor. Sí. Una de las principales razones por las cuales muchas parejas se divorcian es por los problemas económicos, ya que esto trae tensión al hogar y en ocasiones se descuida el vínculo entre cada uno de sus miembros. Recuérdelo, nada es más importante que valorar los tiempos de familia en los cuales podemos compartir. Hoy acá en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro Cómo llegar al corazón de los hijos, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención a los hijos y de efectuar cambios en ellos. Pero, a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, es probable que no vea ningún cambio duradero. Este libro le enseñará cómo hacerlo. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de este tema. A la vez le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca más del material que tenemos para usted. Ahí también está nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Recuerde nuestra página enfoquealafamilia.com. Si desea enviarnos un correo, hágalo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o por medio de nuestras redes sociales. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.